Ay, profesor Girafales, hasta me parece que estoy viviendo en un cuento de hadas. ¿A usted le gustan los cuentos de hadas, profesor Girafales? Me gustan tanto, tanto que... Mejor escuche esto. A mí sí me gustan los cuentos de hadas, porque enseñan a combatir el mal, ayudar a gentes desventuradas y a luchar sin tregua por un ideal. A mí sí me gustan los cuentos de hadas, y lo mismo opinan con madurez todas las personas que son honradas y escucharon cuentos en su niñez. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando una melodía, algo más alegre del corazón. Vamos al país de la fantasía, donde siempre hay metas que conquistar. Pues alimentándonos de ilusión, vamos a tener imaginación que vive el cuento. Vamos a extasiarnos con la belleza, vamos a luchar contra la ambición y rescataremos una princesa y derrotaremos algún dragón. ¡Ay, qué valiente es usted! No ha de detenernos ningún abismo, ni ha de derribarnos ningún vaivén. Podemos hacerlo con optimismo, que todos los cuentos acaban bien. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando la melodía, algo más alegre del corazón. Vamos al país de la fantasía, siempre hay metas que conquistar. Porque si soñar es imaginar, y si imaginar es alimentar el pensamiento, pues alimentándonos de ilusión vamos a tener imaginación que vive el cuento. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando una melodía, pasa alegre el corazón.